El placer de escribir para mí ya es algo crónico, lo necesito. Es mi razón de vivir, drogadicto de mis párrafos, coleccionista de palabras aún sin saberlas usar. Solo busco mi lugar dentro de una sociedad movida por la rutina. Puedo ser tan creativo como bello los paisajes y envido tantos viajes como canciones escritos. Mil imágenes de fotos no valen una palabra. Para nada son de oro, pero seguro son mi alma. El placer de escribir estos párrafos no los llego a comprender, siempre acabo por perder la razón. Si nunca quise crecer, pero al final se impuso mi destino. Palabras en mi tintero en forma de sopa de letras y llegan a mi cuaderno en forma de poesía. Sienten realizadas y vuelven a respirar al fin. Tengo la letra más fea y las canciones más bellas que he vivido en Odisea. Por todo el universo, recorriendo las estrellas, apuntando en mi cuaderno cada nueva idea y buscando nuevos versos con pensamientos perversos. Salió de la inspiración de mi musa, la música, según la ley de la atracción. El placer de escribir no se puede resumir en unos párrafos. Es mi razón de vivir, paraguas en día nublado en el que el sol no quiso salir. El placer de escribir no se puede describir, se lleva en el corazón. Es mi alegría, mi elixir, mi único modo de evasión. Con un poco de sal y una pizca de pimienta, la vida me sabe dulce. El ermitaño del verso que quiere dormir la siesta, descansar en una nube y no volver a despertar. Nunca jamás, nunca estuvo a mi alcance. Creo que es un barrio de fijos y no me dejan entrar. Y eso que no quiero crecer, quiero ser siempre un niño. Pero creo que les da igual, sí, creo que les da igual lo que otros puedan pensar. Escribo mi epitafio para rellenar lagunas que pondrá en mi lápida, practicante del rap durante toda su vida. Y en el momento de partida escribió su sinfonía inacabada. El placer de escribir versos en mi balcón me ayuda a sobrevivir en este mundo tan insípido, rodeado de fábricas y máquinas y contaminación. Intento controlar mi tensión, busco la inspiración, pero el humo tapa la visión y no la puedo encontrar. Bajo la luna me transformo y necesito escribir. Es como que me vuelvo loco y empiezo a desvariar. Suelto la va por la boca, mi cuerpo no se controla y solo quiere escribir más. Ya es una necesidad, si no escribo tengo el mono y se me acaba la vida. Si escribo lo tengo todo, si no, no llega a la mitad. Mi bolígrafo se seca dos veces por semana y necesita resucitar. Mi vitamina, su tinta, mi kriptonita, su final. El placer de escribir no se puede resumir en unos párrafos. Es mi razón de vivir, paraguas en día nublado en el que el sol no quiso salir. El placer de escribir no se puede describir, se lleva en el corazón. Es mi alegría, mi elixir, mi único modo de evasión. Yeah. 2009, ermitaño del verso. Juan Josh Studios. Ajá. Cain Producciones.